Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Cuando se empezó a desarrollar Sonic, en su principio se tenía pensado que sea un conejo. Y, además, ¿por qué estás haciendo una guitarra? Porque tengo escuchando el CD nuevo de Metallica, me tiene el loco la cabeza. Ahí tiene la remera, mira. Tiene la remera de Metallica. Y hay una ciudad en Turquía que se llama Batman. En serio, en serio. No, ¿por qué no? Búscalo en Google, por favor. Este es el programa número 23. 24 de Gamer Combate. Bienvenidos al programa número 24 de Gamer Combate. Y ya acá en este espacio agradezco a los chicos de Causas Rebeldes por la invitación. Muchas gracias, la verdad que estuvo lindo. Vinimos, hablamos. A Javi no le alcanzó con quedarse con el programa pasado, sino que además tenía que venir al programa anterior. Ahí. Bienvenido a Jaffi con Mate. Número No. Ya sé cómo la música. Jaffi Radio va a ser. Sí, se va a poner su propia radio, Javi, pues lo vamos a patear. 94.Jaffi va a ser. Tu novia se extrañó, ¿cómo no? En la mesa de hoy somos cuatro caballeros. Falta el quinto caballero templario. ¿Viste ese como el Power Ranger? Que el Power Ranger blanco que aparece y es el D'Artagnan de los cuatro mosqueteros. Che, este año Mate no tiene mucho el poder blanco, dice Cristela. Poder blanco, no. Ya ganó Trump, esas cosas ya aprendimos que no. Eso quedó en Colombia. Eso quedó en Estados Unidos ahora. No fomentemos eso, por favor. En el programa de hoy tengo a mi derecha, en esta mesa ovalada o de forma circular, un poco alargada. ¡Ah, Magic! PC Master Race. Buenas. Qué bueno estar acá en otro programa, los últimos programas de Lando, no sé si nos viene el fin de Lando. Bueno, últimos, son los últimos. No me voy a acordar, vamos a llegar al último a decir... Los últimos seis meses del año, el último. Son los últimos, ¿viste? No, generalicemos y nos equivocamos menos. Yo confirmo con los Metal Gear, ¿viste? Siempre va a ser el último. Generalicemos y nos equivocamos menos. Bueno, y continuando esta reunión de los caballeros de la mesa volada, tengo a mi derecha al hermano de Monfus, el alfa version. Chacho. Bueno, gente, buenas tardes. Estoy viendo acá que existe Batman Turquía, no es mentira. Pero ¿por qué Batman? Además es en inglés. Sí, pero es ¿por qué no? Es una ciudad que no es Arkham City, es Batman, se llama Batman. Qué bueno. Y acá, bueno, la fundó Marta. Continuamos presentándonos porque vamos a hablar de cualquier cosa, si no. Yo quiero saber cómo dice la gente que vive en Batman. Batmanianos. En kurdo se dice Eli. O sea, nada. Dirán todo con Bati. ¿Qué es eso? yo, si fuera ciudadano ahí, yo diría: yo soy Batman. Se toma el vaso de transporte público, la chocolatada. Bueno, y hablando de Batman, vamos a presentar el que tengo yo a mano derecha, enfrente derecha, sí, atrás, es la arriba, abajo, es Konami. El ángulo. Konami Code. A la nariz de los cinco, Monfus. Vaya, ustedes no son los dos, Magic y vos no son tan ñatos, no jodan. No, pero por eso nos fundamos con vos, para que nuestras narinas no se... Es como no la nariz del grupo. Es como la chica que se junta con alguien más fea para parecer más linda. Cuando necesitemos a alguien que huela algo, te mandamos a vos. Bien. Sí, son nuestros abuesos. Qué lindo se va el caso. Buenas tardes, noches, gente. Ya va a ser las noches dentro de una hora, así que está propiamente bien dicho. Venimos con mucho contenido, penúltimo programa del año. Venimos con Metal Gear, venimos con sorteitos, venimos con regalitos, venimos con muchas cosas. Con toda la posta. Aunque no se note. Con el premio del que va a ser el próximo sorteo, Jaffi estaba así con las manos sobre la caja. Quiero decir que ese eras vos, porque vos estuviste muy tentado en tenerlo en tu posición. Y vos me lo sugeriste. No. ¿Para qué le sugirió? No, no fomentemos esas cosas. Y a mi derecha está el señor de la barba, porque hoy vos sabés que tenemos barba, y que tiene menos barba tiene chacho. Hola, sí, ¿qué tal? Es como una forma de crecimiento de barba de gradé, ¿viste? No lo presentaste, nada más dijiste. No, de Jaffi. Nada más dijo una barba. El Cristela que está conduciendo todo el mando técnico. Así es. Tirando magia en la consola. Exactamente. En el programa hoy, que ya Monfus dijo todo y me parece perfecto. Soy resumen de novela barata, ¿viste? Maleta lisiada. Los capítulos de Dragon Ball que te decían, el siguiente programa Goku gana, ¿viste? Sí, y el siguiente programa era media hora de guerra de miradas, así. Y los últimos cinco minutos se pegaron un par de piñas, ¿sí? Y ya está. O sea, si le sacaras las palabras a Dragon Ball, pareciera más que se están chamudando que peleando. Es como que se están mirando demasiado, ¿viste? Es como un concurso de mirada. Sí, para mí que se tenían ganas, no sé. Oye, ¿seguimos divagando o vamos a empezar con el programa? Podríamos empezar el programa. Yo opino que la gente nos mande un mensaje a la fanpage de nuestra radio, que es en Facebook, Gamer con Mate. Si no, también nos pueden contactar por Twitter, en YouTube, si pueden comentar nuestros programas o algunos videos que vamos subiendo. Y que van a ser subidos ahora dentro de poco. Ya tenéis dentro, ¿eh? Y si subimos alguna imagen, la pueden ver en nuestro Instagram. Así es, siempre subimos una imagen de todos los programas, como la, por ejemplo, el del último programa, Magic con el casco de cerveza. Qué buen casco de cerveza. Necesito más cerveza ahora. Es que justamente, bueno, no de eso, sí. Sí, porque bien titulado Birra con cerveza. Ya verán por qué. Nos vamos a la sección. ¿Les parece? Dale. Vamos, no, ¿por qué no? Vamos a tener un reservados de Metal Gear. Ahí venimos. Cristela, por favor, ¿tenés alguna cortina para tirarme con eso? El estudio llamado Calavera Studio lanzó un videojuego gratuitamente para jugar. Gratuitamente gratuito. Claro, gratuitamente, doblemente gratuito, que se llama Doom, básicamente. No, Mini Doom. Mini Doom, perdón. Es un juego plataformero en el que somos el chaboncito de Doom y tenemos que matar a todos los Doom. Se llama Doom Guy, sí, se llama Doom Guy. El chaboncito, ya está ahí. Doom el chaboncito de Doom. Listo. Es un juego que hizo un fan, lo agregamos acá porque es muy divertido, tiene todos los míos. Lo van a sacar en algún momento, ¿no? Porque no creo, si... no es Blizzard, no es Nintendo. Pero si, te hago una pregunta, si a mí me gustó el Doom, ¿este me va a gustar? Sí, porque tiene todos los sonidos. Muy bien. Te iba a jugar, sería. Es un buen plataformero, listo. ¿Se escucha la escopeta? Yo lo compro. Se escucha la escopeta, justamente. Pueden buscarlo en la página web calavera.studio. Sin la E, studio. Próxima noticia. Vamos con el régimen nacional, ya que nuestro querido Gustavo nos abandonó. TGA Company, sobre el juego Brash, van a estrenar su juego para teléfonos móviles, o mejor llamado smartphone, en los sistemas operativos iOS y Android. Su juego llamado Flash. Nos comentan que tiene una idea de mezclar varios juegos como Geometry Dash, Zigzag, Temple Run y un poquito más, así un runner, básicamente. Es una mezcla, es un runner, pero bueno, va a ser con una vista 3D y se basa en saltar entre dos líneas desplazando el dedo por izquierda o derecha sin caer. Es un runner. Sí. Perfecto. TGA había hecho, ¿cuál es el juego que había hecho antes? You Deserve, que está en la review en la página de Gamer con Mate. ¿Crees que diga la próxima? Dale. Te consulto, es la próxima. En el plano internacional, hace poco se lanzó oficialmente la Mini NES, que Monfus será acreedor dentro de un tiempo corto. Le mando un saludo a la gente de Cool Game, que es nuestro patrocinador, que es tu lugar de juegos, que le encargo al dueño Jera, que por favor que me avise, porque estoy hace un mes esperando que me diga algo de la Mini NES. Así es, le mando un saludo justamente a la gente de Cool Games, porque todos los sábados a las 19 horas nos pueden escuchar ahí en el local. Es decir, nos están escuchando ahora. Exactamente, le mandamos un saludo. Un saludo a Lucas, que la sección de reservados de Metal Gear está dedicada a él, ¿viste? Como que... Así es. Ah. Así que le dedicaste una a Lucas. Una sección. Basta, no son así. La Mini NES viene integrado con 30 juegos clásicos. Nintendo quería dar más en la nostalgia, por lo que subió en su página web los manuales tanto integrados en la Mini NES de cada juego como los originales que salieron en su momento, por si querés imprimirlo utilizándolo en formato PDF. Y vienen con los pegotes, eso, con los que venían del... Algunos, créeme que tienen pegotes. Sí, sí, igual, sí. Yo me los bajé todos, son buenísimos, el manual. Por favor, que venga un simulador de soplar el cartucho. Pero ya con el micrófono de la Wii se podría. Sí, podríamos hacer. Igual de Nintendo 64. Claro. Podríamos hacer un juego que te simule un juego de NES y que a la mitad tenés que soplar el cartucho para que siga andando. Luego que... Patentado. De que Nintendo lanzaba sobre la Mini NES, Atari nos sorprendió con una bomba. En el marco de la feria de International Association of Amusement Parks and Attractions, hijos de, que no pueden tener ese nombre, que se desarrolla en Orlando, Florida, la compañía en conjunto de Coastal Amusement dio a conocer su máquina, nueva máquina de arcades, el Breakout. Salió un nuevo Breakout. Con un signo de admiración, ¿eh? Es distinto, es la secuela, supongo. Bien. El juego en el que debíamos controlar una línea para golpear una pequeña pelota y así destruir un mundo de colores. ¿Todos se acuerdan? Breakout es la secuela de Arkanoid. O al revés era. Bueno. La presentación llega justo cuando se cumplen 40 años del lanzamiento de este juego, el que ayudó en la gestión de un nuevo género cuyo título más conocido es... Ahí está, Arkanoid. El anterior, que fue el que desarrolló... Wozniak. Con Steve Jobs y con... Bueno, Ron Musner. Lo mejor de todo es que esta nueva versión del juego para el arcade incluye el tradicional mando de control, como es ese que gira, la bolita. Claro, el trackball. No, el trackball. Es la bolita, el la anterior, pelita. Que es una pelicita que giraba. Acá el paddle estaba. Claro, pareció el paddle. Ajá. Uno de los detalles más interesantes del juego Breakout de 1976 es que además de haber sido diseñado por el propio cofundador, fue de Nolan Bundes, participó Steve Jobs y Wozniak. Tercera noticia. El juego Killing Floor 2 ha dejado del Early Access. Este juego estuvo casi como un año y medio casi de su salida. Como Early Access, pues los desarrolladores decían, queremos seguir agregando contenidos. Sabemos que no importa qué le metamos al juego, el juego nunca va a ser tan bueno hasta que la comunidad lo pruebe y diga, esto es lo que queremos del juego. Luego de un tiempo de recibir todo ese feedback de la gente jugándolo, por fin tenemos el juego terminado. Obviamente... como suele hacer esta compañía no me acuerdo el nombre en este momento, pero seguramente vamos a seguir viendo mucho más contenido para este juego, porque el 1, ¿cuándo estuvieron? Estuvieron cientos de años, tienen como 23 expansiones, así que... ¿Cuánto que está con el Early Access de este? Hace un año y medio, dos. Ah, no tanto. Claro. Normal. Sí, no es como el Ark. Yeah, igual... Como el Minecraft. No. Igual tenían pensado en nunca sacarlo de Early Access. O sea, realmente no, tenían pensado nunca sacarlo. Claro, pues decían, siempre le queremos estar agregando contenido al juego. Vamos a seguir para nosotros forever. Es un tema para discutir en una tertulia algún día, porque posta es discutible. Claro, creo que es la única compañía a la que dije, está bien, a estos sí los van a ver Early Access, porque no es que te venden el juego hecho a medias. Te venden el juego diciéndote... estamos esperando tu feedback para decir que darte lo que vos querés del juego. Bien, yo quiero que planche. Sí, la verdad, me da paja planchar. Bueno, seguimos con la próxima noticia. Para los que nos han estado siguiendo en Facebook, sabrán que para la gente de PC, Xbox One y PlayStation 4, Overwatch está gratis durante todo el fin de semana para que lo descarguen, lo jueguen, tienen todos los héroes desbloqueados, incluso el último que es Sombra. E incluso, una noticia que esto no lo habían dicho, la versión Origin Edition se llama, está en descuento, están a 359 ARS, esto es en pesos argentinos, pueden comprarlo por el store de Blizzard, está más barata en realidad que la versión normal, y el que les agrega en realidad es el mismo juego base, que el que van a jugar en el fin de semana gratis, y le agrega héroe de Tracer para Heroes of the Storm, uh-huh. La mascota Winston Bebé para World of Warcraft, dorso de las cartas para Hearthstone. Unas alitas como siempre regalan el diablo y retratos para el jugador, que es lo peor, para StarCraft 2. Todo esto, 3.59, yo lo compro ya. Kink. Sí, lo único que no está disponible en la versión de gratis de este fin de semana es el modo competitivo, porque es ranked, es para jugadores avanzados. No está rankeado. Bueno, claro, inclusive si llegas al nivel, no te lo permite el modo free to play. Obviamente lo vamos diciendo. Pero, obvio. Exactamente. Todo lo demás está disponible, los héroes, incluso todo lo que desbloqueen durante este tema, como por ejemplo skins, sprites, el voice lines y demás, uh-huh. Se van a quedar en su cuenta hasta que lo compren. Bien. Exactamente. The Game Awards 2016. ¡Humo! apostará por más videos gameplay y menos cinemática. Fire in the hole. La polémica en torno a No Man's Sky, que fue presentada en este evento justamente en 2016, ha motivado algunos cambios en la gala. Por ejemplo, más ahora se dan cuenta, claro. Los borrachos del tablón, viste. Gracias a los borrachos del tablón por haber venido. Mass Effect Andromeda será uno de los títulos que serán presentados bajo la nueva política de anuncios de los Game Awards. The Game Awards ofrecerá una retransmisión en directo desde Microsoft Theater en el próximo día 1 de diciembre. Buscan celebrar y premiar a los videojuegos más importantes y reconocidos de 2016. El evento podrá seguirse en básicamente toda la internet. No va a pasar desapercibido. Y los premios Game Awards para Juego del Año son para sonido de redoblante. Los postulados son. Los postulados. Doom para de ID Software y Bethesda. Inside de Playdead. Overwatch de Blizzard. Titanfall 2, Respawn Electronic Arts. Y Uncharted 4, A Thief End de Naughty Dog. ¡Muy bien! Bien, lo pronunciaste bien. Hice mi esfuerzo. Bien, uno de los diseñadores de No Man's Sky trabaja ahora en Star Citizen. Es un juego de ese espacio que era como una competencia, entre comillas, de No Man's Sky. Garrett Bone, ese que salía con la barba presentando el juego, ha desvelado que ha abandonado Hello Games para trabajar en Foundry 42, la desarrolladora subsidiaria de Crown Imperial Games, encargada de la creación de Squadron 42, la campaña que para desarrollar Star Citizen. Ahora, ¿el tipo fue de vender humo? ¿El humo lo está trasladando o el humo se queda? Es la única duda. Bueno, ha salido un nuevo juego para realidad virtual que se llama The American Dream, el sueño de americano, que básicamente se trata de hacer todo con armas. Desde tu nacimiento ya estás en la cuna y sacás 2 9 milímetros y le empezás a disparar a todos. A ver si no pasa la vida favorita acá. Como buen ciudadano norteamericano, así que creo que es el sueño de todo norteamericano, especialmente ahora que ha ganado Trump. Esto, quiero citar a Homero, que siempre dijo que un arma es una herramienta, así como un martillo, una podadora, un cocodrilo. Claro, o sea, desde tu nacimiento hasta ir al trabajo, cocinar, cambiar el canal, claro, bajar al gato del árbol, todas tareas que no sé cómo haríamos si no tuviéramos un arma, ¿eh? Ayudar a la abuela a cruzar la calle, pero abrir la cerveza, esa voz es suya, ¿no? Sí. He visto muchos. Si no necesitas, no tuviste infancia. Un comentario que me voy a decir sobre el tema de No Man's Sky que se fue. La comunidad indie está muy indignada porque se fue muy silenciosamente. Garen Bau dijo que se fue de Hello Games abandonando silenciosamente una canoa que se está hundiendo por un lujoso crucero que se está hundiendo. Es una comunidad indignada. ¡Oh, Dios! No, esos chistes los feo de él. Super Mario Run tiene fecha de lanzamiento el 15 de diciembre en iOS, iPad, iPhone, versiones de iOS 8 y superiores. Después llegará Android, que en el mismo se lanzará gratuito, pero para tener todo, tendrá un precio de $9.99 para tener todo desbloqueado. Bueno, habían dicho que iba a tener todo completo, así, para mí era un demo, no creo que tenga microtransacciones, porque dijeron que no iba a tener eso. Bueno, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a decir pequeña cantidad de plata que nos dan después de que compraron el juego. Claro, bueno, me parece perfecto. ¿Alguna noticia? Sí, yo tengo una. Después del problema que tuvo Fallout 4, en PlayStation 4 y Xbox One van a tener mods. Así que para todos los Master Race que decían que no, Sony por fin habilitó que los mods, va a habilitar, perdón, claro, los mods para PlayStation 4, de los cuales obviamente Fallout es una comunidad muy grande. Claro, el problema es que para mí va a ser medio filtrado porque tiene que tener problemas con terceros, no va a ser todo bueno, mods. Es que de hecho como... el problema que sigue en realidad es que la compañía que hace el juego, que es Bethesda, le culpó a Sony que por bloquear los mods en la PC. En la Play 4. Claro. Bien, hoy se lanzó Watch Dogs 2. Sí, es, o sea, el perro mirado 2. No, el no, perro no. Que mira 2, bien. Mirar perros. Desarrollado por Ubisoft Monterreal, estudio Tiene Humo, de acción-aventura con elementos de sigilo en un mundo abierto, fue lanzado. Continuando lo viste Watch Dogs, que se desarrolla en Chicago, esta vez nos enfrentamos en San Francisco, donde continúa la implementación de CTOS, el sistema operativo que conecta todos los aparatos de la ciudad. encargamos a Marcus Holloway, un joven hacker que es inculpado de un crimen que no cometió por la nueva versión de XTOS, que lo categoriza como sospechoso. Esperemos que no tenga los mismos problemas. Watch Dogs 1 no era malo. Fue lanzado con demasiado. Era horrible. No era malo. Vos te subías arriba de un auto y era como si estuvieran una gomera. Esa era la sensación. Bueno, y el tema de los refrescos de los edificios que no reflejaban y parecían vampiros. Sí, de las texturas que le hicieron el downgrade y todo el humo que vendieron. Es eso, le dañó todo el humo alrededor. No, lo dañó mucho. Esto le gusta a Aldor. Lo dañó un poquito. Sí, igual esta noticia no la voy a decir, pero ya que a Aldor no le gusta. Este fin de hay Battlefest en Battlefield. Ay, a mí me gusta. Supuestamente sí, pero le iba a pasar rápidamente porque... hay un retraso de Persona 5. O sea, hay 5 personas que tienen un retraso. Uy, cuidado. Estamos full, Caio, ¿Y uno es Gustavo? Corazón no vino. Persona 5 tenía fecha para el 14 de febrero y se fue al 4 de abril. Se fueron de la fecha del día de enamorado. Pero van a dar los DLC gratuitos en lenguaje japonés. Así hablado. Es. Bueno, Julia se fue, le había gustado. Batman Telltale Story, el cuarto episodio, tiene fecha de salida para el 22 de noviembre. Para Xbox 360, Xbox One, no. Play 3, Play 4, Steam, PC, Mac, Go Play, todo menos MSX, Nintendo. Listo. ¡Wow! Y hasta Wii, pero no Wii, ¿viste? Siempre. Ese juego me han dicho que está bueno, que tienes una cosa buena. Bueno, también esta semana se lanzó el Dishonored 2. Aquellos que lo estuvieron siguiendo, Dishonored en realidad es un juego de acción, aventura y sigilo en primera persona. Es Metal Gear. No, mentira. El jugador puede iniciar la campaña con Emily Colwyn, que es o Corbatano, en realidad es el protagonista de Dishonored 1. Y bueno, y van expresándose en el juego a través de un sistema en el cual fomenta mucho, en realidad, tanto el sigilo como fomentar el caos. Bien. El juego se lanzó en esta semana para Windows, PlayStation 4 y Xbox. Bien. Nintendo baneó el uso de online de las 3DS que emplean versiones piratas de Pokémon Sol y Luna. Conozco a un amigo en Buenos Aires que le pasó. El videojuego todavía no se ha estrenado oficialmente, pero ya hay gente que lo está disfrutando y están baneando a todas esas personas con un mensaje directo. Arr. Bien. No más piratas. Xbox en Black Friday. Con motivo también del festejo por su 15º aniversario, va a contar con una lista de más de 250 juegos de oferta que empieza el 22 de noviembre y termina el 28 de noviembre. Tenemos títulos como Gears of War 4, Overwatch, Forza, etc. Bien, PlayStation 4 Pro salió al mercado y por lo que se ha mencionado y se ha visto en videos, fotos, youtubers, ha sido lanzado con muchos problemas, desde fallos de rendimiento en algunos videojuegos hasta el reciente caso aislado de quemarse por sobrecalentamiento. Esa noticia te la mandó Gustavo, no me jodas. Sí, a algunas PlayStation 4 Pro le salta el error CE, no voy a decir nunca. Un error. Cuestión que le pasaba a su predecesora PlayStation 4. Muchos youtubers han expuesto su problema con este error, que es lo que hace es detener el juego y llevarnos al menú principal, o incluso dejar inutilizada toda la consola y que no se pueda solucionar. Solución que da Sony, seguramente es no usar la PlayStation 4. No, seguramente va a ser comprar una nueva. El consejo que están proporcionando es restablecer el sistema de fábrica o que cambiemos el disco duro. Claro. Se están compitiendo contra PC, ¿eh? Seguramente los DLC lo arreglan. Tras más DLC mejor anda, te van a decir. Por eso cada vez digo que Xbox One me está convenciendo más. Ya está disponible EVE Online en formato free to play. Hace un viejísimo ese juego. Sí. Así, pero es años. Era tiempo que estuviera gratuito. Es casi el hijo de Mirtha Legrand. No. El remake de System Shock se retrasa hasta mediados de 2018. El videojuego que homenajea al clásico Kevin Lane aparecerá en PC, Xbox One y PlayStation 4, aunque quizás no al mismo tiempo. Ken Levine. Ken Levine se dice. Ken Levine, ¿no es? Ken Levine. Ya vamos a ver. Ken Levine o... ¿Quién es Ken Levine? ¿Vos qué sabés? Bueno, que tiene retraso, una de las personas con retraso. Ya que una de las cinco. Cada una de las personas cinco. Bueno, Ken Levine... Ya está. Festival de ofertas lo dejamos para la última sección. Y acá había una noticia que yo quería comentar, que The Rising 4, el cooperativo para 4 jugadores, no estará disponible en el modo historia. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿qué vamos a hacer después todo el verano nosotros? Claro. No sé, yo no jugué el 2 ni el 3. La publisher Gambitious Digital Entertainment y el desarrollador independiente Urban Games. ¡Éxito! Venías bien y te empezó a traer la CB. Me trago con las palabras en español. Anunciaron el lanzamiento de Transport Fever, la fiebre del transporte. ¡Oh! ¿A más que le gusta eso? Justamente, un nuevo juego de simulación de transporte. O sea que te da fiebre por andar en el bondi. Estaría bueno que lo combinaran con el American Dream y pudieras ir... No, mejor no. Déjalo ahí. Transport Fever lleva a los pioneros magnates de los ferrocarriles a través de la historia del transporte con un modo campaña sólido y un arsenal de nuevas flotas, incluyendo trenes, aviones, barcos, autobuses, camiones, tranvías. El juego cuenta con mods de apoyo a través de Steam Workshop y ofrece una amplia gama de desafíos de tránsito del mundo real. ¿Quién te conoce los Track Simulator? Totalmente. Me imagino que no simulan acá de Argentina porque se cae cada dos segundos. No, tenés pique eso. Se te prende en fuego. Bueno, para todos aquellos que hayan comprado Call of Duty Infinite Warfare y no se hayan piensen que no se hayan clavado, todo el fin de semana van a tener doble experiencia y doble experiencia de armas en el multiplayer hasta el 21 de noviembre. ¡Qué bueno! ¡No puedes tirar eso! Bueno, estaba re bueno, comprabas un juego que no estaba bueno, te regalaban otro que era un juego que ya jugaste y te metían un modo de zombies que probablemente lo querías, pero no ibas a pagar $60. No, yo no estoy en contra, fue un borracho de talón. Está bien, yo vale. Después, de todos amigos, Mike. Sin más, damos por concluida la sección y nos vamos. La próxima sección, un reservado de Metal Gear, que acá los hermanos Muñoz van a dar cátedra de este juego. Ahí venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Está muy seco. Cuando quieran arranquen. Y cuando quieras, Gustavo, llegada. Ah, bueno, ya. Bien. Manejando, Gustavo. Acá ya está, ya no te necesitamos. Ya dijimos dejando a ti. Ahora dígale que conseguimos un sponsor, todo. Todo así, pero que la condición que se vaya. Bien. El sponsor también vaya. El tema que estamos escuchando es un remix de no sé de qué banda es. No tengo idea porque estaba ahí, pero... Bien. pero la música es un remix de tocar rock del tema de Persecución cuando te descubren en Metal Gear. Mozzarati. Gorlami. Gorlami. Con la manito así. Vale, te voy a hacer la manito ahí fundando los dedos como italiano. De coco. Bien. Este juego, estamos hablando a la gente que está en Curien, San Lucas, le mandamos saludos, que él le encanta, es fanático de Metal Gear. Mi hermano también, yo lo conocí por él, el Metal Gear, después él me empujó a jugar. O sea, por Metal Gear me conoció a mí. Claro, no era porque estuvimos en la misma casa. Bien, Metal Gear todos conocen a partir del Solid, que Chacho estuvo hablando en el programa número 21, si no me equivoco. 22. Ya no me mareo. Whatever. Pero todos empezaron a conocer ahí por la película. Una la masividad que hubo, pero todos olvidan que antes de eso hubieron dos Metal Gear. Metal Gear, ¿what? De MSX, encima, MSX era la Steam Machine de su momento, una microordenador, una arquitectura, que cada empresa hacía su modelo. ¿Y que era una basura también? No tanto. Era una buena máquina. Es que en realidad era muy como una computadora, porque tenías que poner flop y... Nota de color, acá en la UTN, en la biblioteca, hay un libro de cómo hacer videojuegos en MSX. Así que acá también fue por algo. Soy el único que lo leíste, entonces. Sí. Ya antes esos 20 años. Libro usado solamente. Acuñado por Julián Sánchez. Hola, Gustavo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le doy eso? Bien, yo siempre conocía los juegos. Mi hermano después me trajo, porque me perdí un juego. Y me trajo de Chile el Metal Gear Legacy Collection, por lo que empecé a jugar toda la saga. Y como soy muy cabeza, todos te recomiendan jugarlo de forma cronológica. Yo quería jugarlo de manera cómo fue evolucionando la mecánica. Y decidí empezar por este Metal Gear, que es así, a secas. Sí, se llama Metal Gear. Metal Gear, así. A secas. Que si queremos, si tenemos que ponerlo cronológicamente, es antes de Metal Gear 2, Solid Snake, que salió para MSX, y después de Metal Gear 5. Muy bien. Bien, viste, estudié. Bien. Luego de aclarar esos puntos, ¿de qué se trata el juego? Vamos a aclarar una cosa. Chacho sabe más del tema de historia, yo sé más del lado mecánico. Y va a haber spoilers, es un juego de año 87. No, no, aparte si jugaron Metal Gear Solid 1, sí, se le solidificaron todas las dudas. Claro, está. Bueno. Obviamente, porque dice Solid. Claro, porque el líquido... Ah. No, no, no, fue mal. Bueno, fue analizado para MSX2, que en 1986 empezó a diseñarse por Hideo Kojima, coproducido por Noaki... ¿cómo se pronuncia esto? Noaki Okamura. Un japonés. Noaki Okamura. Bueno, te voy a decir Bob. Algo así. Y publicado por Konami. Este fue el primer trabajo donde fue diseñado enteramente por Hideo Kojima. Antes trabajó en el juego ese, siempre me olvido el nombre del pingüinito. Penguin. Penguin se llama. No, no, no, no, no. Arctic Adventure. Arctic Adventure. Pero este fue el primero que empezó a desarrollarse. Los que saben, qué buen juego. Hideo Kojima básicamente es un cineasta frustrado que después vio la posibilidad de entrar por desarrollo de videojuegos y ahí se quedó. Y terminó haciendo animaciones 3D de Norman Reedus desnudo. Claro. Es la diva. Es la diva. Es la diva de la ilusión. Sí. Le sale bien. La historia nos ubica en 1995, futurista en su época. En Sudáfrica, en una parte se ha hecho una fortaleza armada llamada Outer Haven, fundada por un legendario mercenario que es muy respetado y temido tanto por amigos y enemigos, aunque muchos muchos desconocen quién es particularmente esa persona. Tiene esta, como esta leyenda que anda rondando. Se ha temido que estén desarrollando un arma nuclear con posibilidad de lanzarse virtualmente desde cualquier lugar, que cambiaría la forma de hacer la guerra de un antes y un después, ya que antes están en las ciudades con potencia y la verdad cualquiera podría tener un arma nuclear. Los países preocupados solicitaron... La vendían en el chino. Claro, en el chino. Es que esa es la realidad. Claro, esa es la idea. Sí, realidad. Eso se pasa a eso, va. A eso va. Era como volver al futuro. Yo sé que en tu época 1.21 de igual lo conseguí en la farmacia. Claro, algo así. Básicamente. Y la Pepsi a 50 pesos. Ya solicitaron ayuda de un grupo especializado armado que usa la última tecnología llamado Foxhound, si no me equivoco, que se encarga del problema sin dar a conocer al público la situación, los cuales envían a uno de sus mejores soldados con el nombre clave, los que juegan Metal Gear se van a acordar, Gray Fox. Ahí empieza todo el... Pero este desaparece con un último mensaje, Metal Gear. El líder de Fox... Claro, porque quería decir el nombre del juego antes de morir. Claro, obvio. Ahí empieza, es que bueno, que como... Es como los reggaetoneros, así que te cantan y te van diciendo, claro, los nombres, bueno. Ya tú sabes. Claro, sí, dice, tienen como problemas de seguridad y siempre tiene un chabón al lado y como que le asegura todo. Así como dice, yo soy re malo, él es re malo, así. Bueno, yo cada vez que me muera en el Battlefield 1 voy a decir, Battlefield 1. Es que ahora, bueno, vamos a jugar al Overwatch esta noche, así que... Sí, por eso Julián está acompañado ahora. Sí. El líder de Foxhound, Big Boss, elige a un nuevo miembro prometedor, pero con poca experiencia, con el nombre clave Solid Snake, para que solo se encargue de la misión de forma secreta y saber el paradero donde está Gray Fox. Esta parte es cuando empezamos a jugar. Bien. Chacho, ¿vos jugaste ese juego? Sí, jugué en realidad. Yo obviamente no jugué en MSX porque, uno, soy pobre. No soy tan... En realidad tenés que ser más grande. ¿Vos no estabas en Japón? No naciste en Japón. Sí, bueno, pero de Japón, aquella época pasaban 20 años, hermano. Pero sí. No. Lo bajaba por ahí. No, no, en realidad. Es como esa época no te dejan tan rápido. Es como el juego Yakuza ahora 6 que está saliendo en Japón a fines del 2017 y acá... Va por el 4. No, salió el 6 en Japón. Por eso. Va a salir... Acabar por el 4, me parece. Y por eso te estoy diciendo, van a pasar 10 años más para que llegue. Estamos en otra época igual. Entonces, bueno, lo poco que pude jugar, en realidad lo jugué en el claro. Esto viene incluido en el Metal Gear 3. Es una reversión donde le cambian algunos nombres, lo occidentalizan, nombres de personajes. Los retratos, los cameos, yo vi los originales, los retratos antes estaban hechos con fotos de personas famosas. Sale Albert Einstein, es uno de los científicos. Sí, de hecho, la carátula del juego, si no la ve, y si alguien, yo creo que Gustavo se va a acordar, hay una película que se llama Escape de Nueva York. Sí. Bien, si vos lo ves, el tipo tiene un parche en el ojo. Es lo mismo. Es igual a la tapa del juego. De hecho, el juego tiene, desde ahí, Metal Gear, el primero del 87, ya puso muchas cosas claves en el género. Más que nada fue el tema que fue al sigilo. Estamos hablando del 87, donde el juego popular estaba Super Mario y estaba Mercenary en los arcades, que era un juego de disparos puros. Y viene este loco que dice, quiero hacer un juego con referencia a películas famosas, a veces de clase B, pero la tecnología no alcanza para que hayan tantos personajes en pantalla. O sea, quería hacer un comando de bajo presupuesto. Claro. Y el problema es que tenía... Qué buen juego, Comando. Qué buen juego. Excelente. Pero, ¿qué, ¿Comando o Comandos? Comando. Comando es el primero, el que vos de a dos jugabas tiroteándote. El de arcade. El de arcade, y después hicieron un port a NES. Claro. Yo decía Comando. No, Comandos es el no, de... Comandos no, decía Comando. Comando. Ah, bueno, ¿te das cuenta? Bueno, me tengo... ¿Vos qué estás hablando? Comandos. Ah, bueno. No, donde comen uno, comen dos. No, sí, bien, bien puesto ahí el trigger. Bien. Y pues en verdad quería hacer un juego de escaparse. Konami dijo, no, ponele acción. Entonces cambió un poquito las palabras y dijo, es un juego de sigilo. Y ahí Hideo Kojima empezó a refunfuñar. Dijo, no, por eso va a ser mi último juego. Por eso esa cara de estreñido, ¿viste? Claro. Sí, con el... sí, sí, te sale muy bien, Gustavo. Apa. Bueno, y por las limitaciones empezaron a hacer un juego donde en verdad tenías que más esquivar a los soldados que enfrentarlos. Podías enfrentarlos. Empezamos a ver ciertas referencias como, por ejemplo, la caja, el esconderte irónico frente a una persona en una caja. La caja. Empezamos sin nada, solamente con un paquete de cigarrillos que Snake filtra. Tu ropa y una radio para comunicarte. No es el códec, es una radio. O sea, te tenés que ganar antes de que te mate el cáncer. Claro. Exactamente. ¿Qué no es mala esa? Muchas de las armas en verdad sirven para destruir determinados jefes, ya que siguen un patrón, mira lo Mega Man. Principalmente los Arnold, que es un jefe que lo odié. Hay un helicóptero, tiene escenas muy de acción, muy bien hechas. Empezás muy que no sabes qué hacer, excepto algún par de ayudas que te tiran. Y se te ve como un mundo muy abierto, pero está bien seccionado. Es bastante... A mí me hizo acordar en realidad cuando empezás, es muy parecido al Zelda 1. Sí, bueno, esa onda. Porque que uno te tira... empieza sin nada y decís, che, o sea, mi misión es esta. ¿A dónde tengo que ir? No sé. ¿Con quién tengo que ir? No lo sabré. Pero el viento susurrará tu nombre. Yo me acuerdo de los Simpsons encima de esa frase. Sí. No, pero es una película. Sí. Bueno, el juego permite cierta libertad con algunos giros de trama, como le gustaba a Hideo Kojima. Medio cliché algunos, pero que el malo no era malo, el bueno no era bueno. O sea, que lo vamos a decir. Sí, lo vamos a decir. Ya está. Es un hecho. No, aparte no. Es parte de, por ejemplo, yo hablé de Metal Gear 1, algo que me... Claro. Y alguien que lo ha jugado, que probablemente este no es más difícil que lo jueguen, tiene un cambio. De hecho, lo que me encantaba, tenía pocas músicas del 1, pero lo que sí me encantaba del juego era la música que estamos escuchando de Persecución, que se escuchaba esa guitarrita para la época, era muy grosa, y muchas veces me dejé descubrir porque estaba bueno escucharla, así de idiota soy. Y está bien hecha la traducción. Nunca jueguen a la mancha con él. Claro. Nunca jueguen a Left 4 Dead con él. Si se escucha la música. Y nunca jueguen con él. Así. Le subiste mi infancia. Está muy bien traducido al español, a diferencia de lo que después vi con Metal Gear Solid 2 en la colección esa. De hecho, cambia una referencia donde siempre haces a romper la cuarta pared de que te dicen apagar tu MSX, dice apagar tu PlayStation 3 y anda al menú. Apagar fin de la misión, apagar la consola. Tiene esos chistes que, bueno, después fueron canon en Metal Gear Solid. Sí, bueno, lo de la caja, justamente, claro. Te lo vas a esconder en una caja, en chabón. Claro, pero después te hacen lo de cambiar el control, lo que te hacen de fijarte en el manual, ciertas cosas. Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, tuvieron que cambiar cuando reversionaron, que estuvo bien, uh-huh, es que justamente la MSX usaba un sistema de floppy, o sea, de disquete. Y en el otro, obviamente, lo han reemplazado por o grabar en la memory card, claro, o en el disco rígido. Bien, y uno de los factores que a mí me gustó es cómo, para la época, generalmente cuando pensás en una UCI, en un juego que se ve desde arriba, 2D, pensás que es la misma arma que la pistola, pero va más rápido. Acá dio un giro de tuerca bastante bueno, donde tiene corto alcance y la metralleta es como que dispara como si fuera a chorritos de distintos lados. Como spray gun sería, como, claro, sí, spray gun. Como en ángulo. No va de un tiro derecho, es medio aleatorio. O sea, que en realidad es como que el primer tiro va a la derecha, el otro va al medio, el otro va a la izquierda, el otro va a la derecha y así. Es como si estuviera un soldado imperial disparando. Ay, vos, pero el soldado imperial, Snake le pega más que un soldado imperial. Sí, sí. Bien. El soldado imperial no pega. Tiene esos detalles con el arma muy bien hecho. Lucas Gastón Bucolo nos dice: vamos, Monfus. Con N, así, Monfus. Ok, sí, pero es en eso. Y con Z a veces le pone. Igual me gusta recalcar. Es que seguramente decís muchas cosas con Z, no sé vos fijate. ¿Por qué le hacen bullying? Deja nada. Vamos, Monfus, que por ahora no le has pifeado nada del Metal Gear. Bien. No le pifeo nada porque se lo terminó y ahora está con Wikipedia. Gracias. Nada, estoy con el resumen que había hecho. Wikipedia. Bien, Ahora, sacando todo eso del tema mecánico, de sigilo, está bien hecho, tenés el tema del puño, que obviamente a veces no conviene porque te estás muy cerca. Y le tenés que meter más de una piña, claro, ¿no? en el uno solo. Y te descubren y es muy difícil a veces escapar. Los jefes no son muy difíciles, lo único que a mí me dificultaban fueron los Arnold. Ahora, los puntos flojos, se puede decir que los consejos o pistas que te tienen la radio, Big Boss y todos los que te van ayudando... Ah, bueno, porque esto no lo explicaste todavía. Si bien no, como yo hablé, no implican un sistema de códec, que el códec era como si fuera una radio que estaba justificada porque tenía nanomáquinas y, claro, y te estimulaba, claro, te estimulaba los huesos del oído. ¿Por dónde le habrán metido las nanomáquinas? En una inyección, papi. Sí, sí. No sé, en el video no se veía eso. Estaba desnudo, pero le pusieron eso. Es verdad. O sea, si te pones, bueno, si te ponen una jeringa en el brazo para inyectarte eso... En el 1, justamente... No, porque tenía que estar desnudo. Tenés que falta el 15 minutos y falta el 2. En el 1, justamente, lo que hicieron fue decir, bueno, que hable el radio, y todo lo criticaron porque, claro, no, che, en el medio de una pelea con un jefe te va a parar, para. Disculpame, ¿cómo lo mato? Claro. O sea, no daba. En cambio, igual está bien hecho, pero a lo que voy es, las pistas que te dan la radio eran muy vagas, ¿no? Y eran conversaciones en Solid, arreglaron mucho eso, en el 2 también, pero en el 1 es como que, a ver, hay una parte que te decían, tenés que buscar una pared débil, y vos que imaginás que por lo menos va a tener algo trizado la pared que te deje reventar. No, te queda un laberinto, que no te dicen específicamente dónde tenés que ir, tuve que preguntar a un grupo de old gamers para que me explicaran dónde tenía que ir, y golpear el muro puño por puño hasta escuchar un ruidito. Obvio. Y un muro, una pantalla enorme. Así eran los juegos buenos que se hacían antes. Y así estaba 50 años de terminar. Claro, fue el que más me demoré en terminarlo. Ese, más que Metal Solid y más que el 2. Bueno, ¿qué te pareció el final del juego? El final es una vuelta de tuerca bastante... Para la época, yo ya la sabía, obviamente, porque... Bueno, a ver, spoilers, entre comillas. Big Boss termina siendo que mandó a Snake esperando que muriera. Claro. O sea, el jefe de él era el malo. Era el dueño de Arthur Heaven, ese mercenario famoso. Que luego jugamos en el 3, bueno... Claro, después vamos jugando. Y tenés que derrotarlo, destruís el Metal Gear, que Metal Gear, bueno, el aparato de... Era un tanque en su momento. En la versión de NES, no juegues en la versión de NES, porque es horrible, está rota. Y ahí cambiaron todo por una FEM computadora, por alguna razón. Y no sale Metal Gear, si juego se va a Metal Gear, no sale Metal Gear en la NES, por alguna razón. Y le ha faltado algo del final, que también es spoiler. Cuando termina, o sea, no le dice que has ido lejos, demasiado lejos, y cuando termina, te dejan un mensaje, que cosa que también era bastante raro en un juego de esta época, donde como dándote a entender de que no era la última vez que lo ibas a ver, claro, a Big Boss. Bien, y estamos esperando una época donde había Super Mario y esos juegos. Y el otro tema que a mí no me gustó, el sistema de tarjetas, loco. Tenías que ir usando tarjetas 1, después 4, volver a la tarjeta 3, en el mapa no te sale como Metal Gear después que te marca con algún numerito, un color. Directamente tenías que ir probando tarjeta por tarjeta mientras había gas y te estabas muriendo y cambiarlo. Eso es horrible. Era para que lo jugara varias veces. Es horrible. Bueno, luego largaron una secuela de esto. Salió una secuela por NES, aparte que Konami no le avisó a Hideo Kojima. Y después Hideo Kojima se juntó con uno del grupo en un subte, allá en Japón. Le preguntó que estaba laburando, dijo, la Happy lo voy a hacer yo. Y sacó la versión posta, que es canon, no la de NES, la de MSX, que se llama Metal Gear 2, 2 puntos, Solid Snake. Claro, no Metal Gear Solid Snake. Lo importante en realidad también tenía que ver con que también lo largaron para MSX, y si bien se jugaba mucho en Japón, ya entró en un declive donde ya era muy difícil. Justamente por eso después hicieron también un pseudo remake que se llamaba Metal Gear 2 Solid, nada más, que salió para NES. ¿Sí? Sí. Ah, mira, no sabía. Igual no es canon, me imagino. No es canon. O sea, en realidad... Copiaron lo del juego y le quemaron un par de cosas. No, pero es Revenge, salió el primero de NES, el Famicom salió. Pero... Sí, el de más Famicom del 1, y después salió el del 2, y después salió el 2. El 2, y después salió un remake del 2. Ah, ok, no. Bien. Bueno. El 2 arreglan muchas cosas, podés agacharte, las armas están mejor hechas, tenés un mapa, las tarjetas... Bueno, lo de agacharte es muy importante porque en realidad podés pasarle por abajo a los enemigos... Y le aumentaron el rango también que te veían, que te ven en 45 grados. La inteligencia artificial es el 1, yo no lo recomiendo para nada, el de 1 MSX, que lo jueguen. Es decir, si tienen alguna cosa a ver de evolución mecánica, está bueno, pero realmente jugarlo no es... es muy duro hoy en día. El 2 sí le diría que lo jueguen, de hecho te hace un review de todo lo que pasó en el 1, para que si no jugaste, así que no hace falta. Los gráficos mejoraron. aumentaron exponencialmente, la música es mucho mejor. La historia es... El codec te ayuda. Yo una vez nomás me trabé con una tontera. Tiene escenas épicas que tienes que saltar un paracaídas, luchar contra helicóptero, muy bien hecho. Está mejor hecho los personajes. Sale Campbell, que es un personaje icónico, después amigo de Snake. Sale el tema de que empiezan a mencionar de que el Big Boss es el padre. I'm your father, sí, típico de Darth Vader. Sí, en realidad, bueno, todo tiene que ver en realidad con, porque lo que hicieron fue darle como un trasfondo más histórico y mucho más actual. Ya empezaron a meter temas ya de la proliferación nuclear. En realidad, los juegos, no tengo bien la fecha, pero. ¿Vos tenés la fecha? No. ¿De cuál? ¿Del 2? 20 de julio, ajá, del 90. El 90. Será el 90. La historia del juego se desarrollaba en el 99. Donde inventaron una crisis energética, lo cual no fue muy muy pifiado, claro. Como se acabó el petróleo, un científico desarrolló una cuestión que se llama Oilix, que lo que permite es como por algas, la descompone y obtiene como si fuera un derivado del petróleo que rinde mucho más y es más rápido de hacerlo. Desaparece, te lo secuestran. Lo secuestran a este tipo y Sudáfrica, en lugar de Sudáfrica. Sí, en realidad es en Asia. Claro, que en Asia que se inventan un país que se llama Zanzibar, que después lo menciona mucho la saga. Y en ese juego, bueno, hay un dictador y creen que es él, y en verdad, bueno, parece que estaba todo detrás. Spoiler, bueno, es un juego viejo, sí. De 90, no jodas. Obviamente es Big Boss. Es Big Boss, obviamente, más cibernético. Sale Gray Fox, que supuestamente había... Bueno, eso porque no jugó el Metal Gear 5. Oye, verdad, ¿listo? Yo juego, pero... ¿Ya lo había jugado? ¿Listo? Aguante el cigarrillo en Metal Gear 5, te pasas medio día, te pasas con un cigarrillo. No, y el cigarrillo fantasma. Y el bueno, después, claro. Vamos a la después. Ahí estaba... En el Metal Gear 2 se explica muy bien, se toma más maduro un montón de referencias. De hecho, cómo empieza el juego se lo toma ya como para la época, en los 90, tipo introducción de película con escena, los créditos al costado. Avanzadísimo para la época, más que Metal Gear Solid. Me encantó mucho el tema, bueno, las tarjetas lo arreglaron con un tema de que al juntar tres tarjetas podías juntar todas en una directamente, ya no tienes que estar dando tantas vueltas. El mundo es mucho más abierto, aparece un montón de aparece Frank Miller, que sale en Metal Gear Solid. No vamos a decir bien por qué, pero bueno, sale el Metal Gear Solid 1, sale... No, sale sí, Campbell, sí, yo dije por qué, igual, así bien. Que ya está. Sale Campbell, sale Gray Fox, que... Bueno, vuelve Gray Fox, porque en realidad Gray Fox en el 1 desaparece y nadie sabe qué pasó. Claro. En este, Gray Fox aparece arriba de un Metal Gear y nosotros lo tenemos que vencer arriba de un Metal Gear. En el 90, si... Cuando lo vences al tipo, porque es como que se... Obviamente se pasa de bando, en realidad, porque creía... de darle potencia, porque querían hacer que ese país, Zanzibar, sí, fuera una potencia nuclear. Claro, y están... Y venderle ese Oilix a todo el mundo. El tema es que Gray Fox quería abandonar la guerra, pero es un tema que trata muy bien Metal Gear, que es de que los niños de guerra, que nacen creciendo eso, y después no hay un lugar para ellos en la sociedad donde hay solamente paz. No saben hacer otra cosa que sea pelear. Entonces hacen una economía de guerra. Entonces, básicamente Metal Gear se basa en eso. Gray Fox, en esa pelea, justamente, que me imagino que es uno de los momentos más épicos de toda la saga, cuando lo vencemos, después tenemos que ganarle a piñas arriba de un campo minado. Sí, y es difícil. Es una cuestión así re loca. Y cuando le ganás... Ahí de toque aparece un Big Boss. No tenés nada de armas. Nada. Lo único que tenés es un encendedor y un aerosol. Y a mí me costó mucho, me llevaste bien. Un poco vos en ese. Me costó mucho de ver cómo tenés un escenario enorme. Y está bueno cómo muere, porque lo hace el retrágico en los años 90. El tipo bueno, prendiéndose fuego, corriendo. Está bien, todos sabemos que no es que muere. Bueno, ya está. Porque ya hablé de Metal Gear Solid 1. Ya está. Pero bueno, termina re épico. Corriendo con explosiones atrás, estamos hablando, repito, me sorprende para los 90 un juego así. Es espectacular, es totalmente jugable. Totalmente poligonal. No es tan poligonal. Es cenital y 2D, es de sprites. Es la diferencia que hay entre el Zelda, el primero, y el Link to the Past. Más o menos, sí. Así, entre la jugabilidad... Es un salto exponencial enorme. Los gráficos. Sí, es como decirte, ¿puedes jugar el Zelda 1? Sí, puedes que lo disfruté, lo vas a pasar un poco, porque bueno, es medio tosco para la época, pero jugate Link to the Past y es el juego. Lo mismo con Metal Gear 1 y Metal Gear 2. Mi recomendación, juegue... Mira la historia del Metal Gear 1, de MSX, no confundirlo con el Solid. Y jueguense el 2, que es totalmente jugable. Van a ver mucho referencia, van a entender muchas cosas del Solid después del 1, después del 2. Ese es genial como fue armando el 5. Además, el tipo siempre esperando que fuera el último. Metal Gear 1 fue pensado para ser el último. El 2 lo hizo porque le empezaron a tocar a su niña bonita y quiso salir del 2. Y hizo el Solid después porque también le querían tocar a la niña bonita. Sí, en realidad porque le pusieron la papota. Claro, le pusieron. Claro, le quieren tocar la jalea. Básicamente. Cabe aclarar que hay review en la página. No, MSX todavía no, ya lo tengo que subir. No, de Metal Gear Solid 1. Solid 1 sí, que lo subimos ayer. Hecha por me. Por algo. Me. Me. Está la parte de reviews en gamercombate.com. Bien. Bueno, el realidad del juego termina. Este sí es como que le dan un final. Un cierre. Directamente después de ver lo que pasó con Dre Fox, lo que pasó con Big Boss y demás, Snake es como que se dice: no, loco, no quiero más pelea, me retiro a Alaska, loco. Alaska, y ese sí, es parte del mensaje, justamente que tiene que ver. Hideo Kojima ya dijo: esto ya está, no lo quiero hacer más. Me quiero dedicar al anime, me quiero dedicar a ver películas, quiero hacer videos en YouTube que duran 20 minutos y nadie los ve. Eso. Ah, ves esto, está haciendo videos en YouTube. A lo mejor el episodio número 51 quería hacer eso, mandarlo todo a Alaska y chao. Y además, vaya a saber. Es muy bueno cómo en el sólido arreglan todo con Nano Machines, básicamente. Este está vivo, Nano Machines. Esto pasó, Nano Machines. Bueno, en realidad, no todo lo explica con Nano Machines, pero lo que explican mucho es el por qué el chabón nunca tiene frío, nunca tiene que comer, por qué está en Alaska así, está en remera como estamos nosotros ahora, o sea. Claro, básicamente, y lo arreglan. Los midichlorians de Star Wars es lo mismo acá. Y está bueno cómo van justificando todo. Si estás en tu casa con remera y OJ, como decía Macri, no es que estás haciendo exceso de consumo, sino que Nano Machines. Bien, y está... Le mandamos un saludo a Mauricio. Claro. ¡Dale lo que es para el impuesto! Está muy perfectamente hecho cómo justifican todo. Todo surgió de forma mecánica, a diferencia de otros juegos que uno puede esperar que Metal Gear sea solamente historia, que tenga una historia re compleja y listo. Muchas cosas salieron básicamente de hacer crecimiento de la mecánica. La caja surgió porque necesitaban una forma de esconderse, por más ridícula que sea. Los nanomachines surgieron para poder justificar la caja. La caja estaba muy muy bien justificada, en realidad. La bosta de caballo de 5, no sé. No tanto, pero te llamaba la atención. Te reías un rato cuando se resbalaban, así que. Bien. Y bueno, además, bueno, el 5 puede usar la caja para otras cosas. Metal Gear es una. Hay que verlo como un todo, no solamente ver por juego separado. Cada juego se juega bastante diferente del uno del anterior. El 2 se juega parecido al 1, pero con un cambio enorme. El Solid 2 parecido al 1, pero con también otro cambio enorme. El 3 totalmente diferente. El 4 totalmente diferente. El de Game Boy también. Bueno. Justamente yo en realidad quería agregar, si ustedes quieren jugarlo, en realidad para jugarlo hoy por hoy pueden jugarlo, esto está en Metal Gear Solid 3 en Subsistence, tiene una parte donde está agregado en extras, si no directamente ya en el Legacy Collection o en HD Collection para PlayStation 3. En HD Collection también está para Xbox 360, que está para Xbox 360, en la parte del disco donde está Metal Gear 3, como es la versión Subsistence, también los tiene los dos. Y si no, bueno, la van a poder sufrir un poco más emularlo a la MSX, pero la van a sufrir. No jueguen la versión NES, no la jueguen, no la toquen. Lo otro que se puede hacer son lectores empedernidos como Jaffi acá, que le encanta leer. Pueden jugar a Metal Gear Solid 1, donde dice operaciones previas, está explicado todo paso por paso. Yo lo leí y había jugado los anteriores, igualmente lo leí. me gusta que concluyan la sesión con esta recomendación de una persona que podría ser yo, pero no soy yo claramente, porque vas a jugarlo algún día. A ver, ¿quién ha jugado varios? Porque mi hermano, por ejemplo, jugó 3. No, jugó 4. Metal Gear, por ejemplo. Yo intenté jugar al 1 múltiples. Solid 1. Azul. PC Master Race dice que no. ¿Y Gustavo? 1, 2, 3...